Pero es que economía va a ganar. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores, a un nuevo capítulo de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, emitiendo este lunes de mayo desde la sala Clotario Blest, que siempre nos da una buena razón para agradecer y dar el primer saludo del programa a Didier Clotario, que nos acompaña ahí desde las perillas detrás del vidrio de la sala Clotario Blest y que sin el cual no sería posible la realización de este programa. Ustedes saben, Econo Nuestra es un programa de economía política que sale aquí por la radio de La Voz de los Trabajadores, la radio de la CGT. Educar, organizar, luchar, y lo que hacemos aquí en Econo Nuestra justamente es promover la formación económica, pero más que todo, más que dar respuestas, a pesar de que damos opiniones, la idea nuestra es fomentar la discusión, fomentar el debate de para naturalmente ir generando, provocando la en realidad provocar un poco más la génesis de una economía desde el punto de vista de los explotados, de los oprimidos, de los trabajadores, de los pobladores, de la clase trabajadora, del proletariado, como se dice en viejas y aún vigentes terminologías, conceptos de la economía política, que es lo que hacemos justamente aquí en Econo Nuestras. En el capítulo del día de hoy estamos difundiendo por las redes sociales que nos hacíamos parte de la campaña No Más Represión. Fuerza Rodrigo, el joven Rodrigo Avilés, quien resultó herido a raíz de un chorro del guanaco, del carro lanzaguas en las protestas del 21 de mayo. También estaremos hablando a raíz de eso. También nos vamos a linkear, a enlazar con lo que fueron los anuncios de aquel día por parte de la presidenta Bachelet. Haremos un repaso uniendo de alguna manera, no era nuestra intención, obviamente no era nuestra intención, nos parece trágica la coyuntura, porque ya el lunes pasado hicimos un programa bastante sentido en honor a Daniel y digo a Diego y a Ezequiel, los dos muchachos asesinados por este otro joven allí en Valparaíso. Dedicamos todo el programa un poco a tratar de velar qué es lo que nos está pasando como sociedad, algo que nosotros si bien creemos que es, continuamente hemos estado denunciando como el estado mental del chileno medio, no podemos tampoco con eso, digamos, ponernos al margen y decir, se lo hemos dicho todo este tiempo, ven, que esto algún día va a pasar. No, hacemos parte también como cómplices, no asumiendo la culpa para nada, si nosotros no hicimos nada, nunca y ni siquiera habíamos fomentado el comportamiento fascista del asesino de Diego y Ezequiel, de Giovanni, pero Giovanni Brigante, que era el nombre de este del asesino este, sino que nos hacíamos parte porque somos parte de esta sociedad, pues, o sea, de alguna manera entendemos que lo que hay que hacer es agitar más, meter más el tema, organizarse, las tareas de siempre, pero con un ímpetu, digamos, con el ímpetu de la urgencia, que eso queda más que claro cuando el impacto que tienen las relaciones de producción, a todo aquello que se da en torno al trabajo, influye, incide en nuestras relaciones cotidianas, en las relaciones sociales que mantenemos a diario con nuestros colegas, con nuestros compañeros del liceo, en la U, con nuestros vecinos, etcétera. Bueno, y en el día de hoy vamos a partir con la convocatoria para este día jueves, que están llamando los estudiantes para una doble movilización el 28 de mayo. De hecho, esta mañana fueron a la Intendencia Metropolitana, al menos aquí en la región metropolitana, para conseguir los permisos para una marcha programada para las 11 de la mañana y también para una concentración en Plaza Italia a las 7 de la tarde. Como les decía, sería una jornada doble de doble movilización. En ambas instancias, lo que convoca a los estudiantes para pedir esta autorización es criticar el accionar de Carabineros, sobre todo luego que en la marcha del 21 de mayo dos estudiantes resultaran heridos producto del accionar de Carabineros. Y especialmente uno de ellos es que es Rodrigo Avilés, quien resultara gravemente herido por el uso del carro Lanzagüe, que hoy en día el muchacho aún se encuentra en estado crítico y extrema gravedad. La primera marcha, que sería la mañana, es convocada por los secundarios que están agrupados en la CONES, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, mientras que la de la tarde es organizada por los estudiantes universitarios y la ACES, la Agrupación de Estudiantes Secundarios. En ambas se busca repudiar la fuerza desmedida que efectivos policiales usarían durante las manifestaciones, principalmente, luego de lo ocurrido el 21 de mayo en Valparaíso. En relación a lo mismo, los estudiantes emplazaron al gobierno a que asuma su responsabilidad política frente al caso, enfatizando que la respuesta desde el Ejecutivo a las propuestas que ha hecho el Movimiento por la Educación, el Movimiento Social por la Educación, no ha sido ni una agenda ni un programa claro, solamente represión. La presidenta de la USACH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Marta Matamala, declaró, abro comillas, lamentablemente esta situación es cada vez más común porque Rodrigo es uno, la semana pasada fue Luciano, estudiante de USACH, que hoy día como a esta hora lo iban a someter a una operación para ver si pueden salvar su ojo. Anteriormente, dice, también fue Manuel Gutiérrez, el año 2011, y así hemos visto cómo año tras año Carabineros va cobrando víctimas respecto a la represión policial de la que los estudiantes somos víctimas, dice. Además agregó que hacen un llamado claro al Ministerio del Interior. Ellos son los responsables de que hoy estemos en esta situación. El ministro Burgos, el director general de Carabineros, el intendente y todos quienes conformaron la represión policial que experimentaron el 21 de mayo son quienes tienen parte y culpa en la situación en que nos encontramos hoy en día. Si no existe eso, lo que queremos es que el ministro Burgos se vaya, porque no da ninguna solución a lo que les estamos exigiendo, que es no es más que educación pública, un techo digno, sonrisas para Chile, pero sonrisas de verdad, dice, prometiendo reformas que sí puedan cambiar la realidad de nuestras casas y nuestra vida cotidiana. Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra, dijo, nosotros estudiantes, profesores, todos quienes nos movilizamos día a día por cambiar Chile, las familias y apoderados, no somos delincuentes, enfatiza. Lamentablemente el gobierno para lo único que dispone a fuerzas especiales es para tratarnos como tal, para limitar nuestro actuar, reprimirnos y tratarnos como si fuéramos a hacerle daño al país, mientras que lo que hacemos es manifestarnos por un país más justo, más feliz, un país con derechos, dice. Saavedra recalcó que la movilización del 21 de mayo se debió a que tanto la respuesta del gobierno como el discurso de la presidenta Bachelet durante la cuenta pública no satisfacen las demandas del movimiento social. Más adelante vamos a estar desgranando aquel discurso en realidad del 21 de mayo. Dice, su respuesta no solo es excluirnos de la construcción de los cambios, sino que además nos intentan callar con represión, dejando compañeros graves y luego lavándose las manos, como es en el caso de Rodrigo Avilés. Asimismo añadió, yo le pregunto al gobierno que se caracteriza por llenarse la boca hablando de que gracias a ellos estamos en democracia, ¿qué tipo de democracia es la que nos están ofreciendo cuando cada vez que salimos a movilizarnos no tenemos la seguridad de que nuestros compañeros van a volver con nosotros a las casas? Se pregunta. Bueno, y en torno a lo mismo que se ha erigido una campaña contra el ministro Burgos, apenas fue el cambio de gabinete, nosotros hicimos un programa especial en torno a ello y nuestros dardos se fueron justamente contra Burgos. Tiene entre sus haberes no solo haber tratado más o menos que de promiscuas sueltas y un montón de otros epítetos a las niñas asesinadas en Alto Hospicio allá en esto fue durante el gobierno de Ricardo Lagos, se recuerdan que terminaron siendo víctimas de este taxista allá en este como asesino en serie allá en Alto Hospicio, y él le bajaba el perfil a esos asesinatos mientras era subsecretario del Interior. Bueno, Jorge Burgos también fue vicepresidente de la oficina y como parte de la oficina él se convirtió de cierta forma en principal enemigo del pueblo en ese momento. De hecho, hay una campaña que está buscando la renuncia de Jorge Burgos, además de Gustavo González, dice, en nombre del respeto a la vida, a la memoria de nuestras luchas, a la continuidad de una existencia que tenga sentido social humano para nuestros niños y nuestros jóvenes, hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para exigir la salida inmediata de Jorge Burgos, actual ministro del Interior, el mismo que en los 90 sobresaliera por su actuar siniestro en la oficina, convirtiéndose en el principal enemigo del pueblo. Dice, este llamado busca denunciar la responsabilidad política que atañe a la brutal represión policial desatada por carabineros, quienes recibieron órdenes directas de parte del ministro Jorge Burgos. Asimismo, pedimos la inmediata renuncia del director general de carabineros, Gustavo González. La oficina, bueno, sé que eso lo comenzamos la otra vez, era la que buscaba de alguna manera callar a las voces que no se hayan comprado aquello de que la alegría no volviera. Voces que no estuvieron para nada equivocadas, porque la alegría nunca llegó. Y en cambio nos siguen dando más compañeros asesinados, más compañeros gravemente heridos en un listado que no acaba. Vamos a volver para continuar hablando de ello, en especial cómo comulga este sistema económico chileno con el sistema político que nos impera, ambos heredados de la dictadura. Pero antes vamos a ir con esta canción de la banda allá de España, Non Servium, y esta canción que se llama ACAB. ACAB es como un acrónimo de All Cops Are Bastards, algo así como todos los policías son bastardos, así que esta canción va dedicada a los pacos de civil, como Jorge Burgos, pero también a toda esa institución que está más que bañada con sangre en sus, ¿no?, no mucho más de 80 años de historia. Vamos con Non Servium y esta canción que se llama ACAB. ¡Perros guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, como les decía, justamente queríamos entrar un poco a entender el cómo se da este, digamos, este contexto, esta, el hecho de que este justamente no sea un lo que le pasó a Rodrigo Avilés aquel 21 de mayo, que todavía está en estado de gravedad, en una situación crítica, luego recibir el chorro de carabineros en las protestas el 21 de mayo, en la misma ciudad donde una semana antes habían fallecido dos muchachos en manos de alguien que le hizo el trabajo, la policía, un protofascista ahí del centro de Valparaíso, un idiota político, como lo definieron por ahí. Bueno, en el caso de Rodrigo Avilés, todos los que han participado en manifestaciones, etcétera, saben que no es un hecho aislado. Por el contrario, muchos han recibido violencia policial. Y el tema es que uno de alguna manera lo naturaliza, pero no entiende que no tendría por qué estar ocurriendo, como por ejemplo cuando cortan las marchas. En este momento estoy recordando, por ejemplo, la última, creo que fue en la cual que lo sentimos directo con algunos compañeros aquí en la radio, creo que fue para la del 11 de septiembre, que íbamos de verdad muy tranquilos porque no había pasado nada en la columna que nosotros estábamos, y a nosotros directamente nos cayó, digamos, la repre, y uno queda ahí ciego, atontado, ahogado por el líquido y las lacrimógenas. Es parte del accionar represor que tiene Carabineros. Y ahora el plus es que detrás de ellos y detrás de la institución está un ministerio, el ministerio quizás más político de todos, que es el Ministerio del Interior, y en ese ministerio está comandado en este momento por Jorge Burgos, un gran represor, vicepresidente de la llamada oficina, que se dedicó a desarticular grupos subversivos durante los años 90. Y para sus ojos, nosotros, aquellos que nos manifestamos, que estamos organizados, también debemos ser grupos subversivos, porque bajo su perspectiva debemos ser agentes contra el diálogo. No sé qué lectura hará este caballero dentro de su conservadurismo político y económico. Yo imagino que de alguna manera él debe ver que Chile está bien y que el resto son unos alteradores del orden, de un orden que le gusta, naturalmente, mantener el status quo. Ese es prácticamente su trabajo, para eso llegó. Bueno, uno de los datos que salió justamente a raíz de este caso de violencia policial particular contra Rodrigo Avilés, que no fue el único compañero, hay muchos registros, por ejemplo, como los carabineros le pegan a una muchacha también en aquel 21 de mayo, etcétera. Pero en el caso de Rodrigo, que todavía se encuentra grave, salieron hartos temas, hartos argumentos. El tema no ha parado en estos días. Uno de ellos que pillamos hoy día en internet es que las denuncias por violencia policial, que uno podría asumir que han disminuido en último año, que se ha mantenido estable, la verdad es que han aumentado en al menos en los últimos 20 años de manera estrepitosa. Evidentemente en los 90 no se denunciaba tanto, puede estar ese factor, pero de que es un caso aislado, eso no es así. Por darles solo un dato, en el año 2011 las denuncias fueron de violencia policial, fueron 1.800 denuncias por violencia policial, 1.800, y la mayoría aumentó desde el año 2006, es decir, a más manifestaciones, más violencia policial. Esa es como, digamos, es como la lectura más rápida que podemos hacer. De partida, esto es para desmentir la posición oficial, especialmente desde la institución ahí del monopolio de la violencia, que es Carabineros, que dicen que son hechos aislados. No, no lo son. El ministro Burgos dice lo mismo, y no, no lo son, claramente no lo son. Hay otras acusaciones como abusos sexuales, cómo trataban a estas niñitas, porque estamos hablando de niñitas colegiales, bueno, y el tratamiento que se le da a estos jóvenes que quieran o no son el futuro. Esperemos que esto haga un poco darse cuenta de cómo viene la mano en ese futuro. Los mismos carabineros que después van a resguardar las huelgas, ¿se han dado cuenta? Pero no para defender a los huelguistas, van a defender ahí la propiedad privada de los patrones. ¿Cuántas manifestaciones? Todos los que han tenido la posibilidad de manifestarse junto a sus sindicatos saben que el asunto funciona así, siempre llega la repre. Bueno, Pedro Santander, en el medio El Desconcierto, hace un análisis con el título... dice que lo de Rodrigo Avilés es un trágico reflejo de nuestra contradicción entre democracia y neoliberalismo. Lo que de alguna manera plantea Pedro Santander es que en Chile opera el terrorismo de Estado como una política, digamos, oficial prácticamente, y que por otro lado tenemos este Chile neoliberal en lo económico, que es bastante palpable. De hecho, lo tenemos súper claro. Vivimos en un capitalismo neoliberal, no hay ninguna duda. Aquí nació el neoliberalismo, ojalá aquí muriera. Se puede observar eso en el negocio de la salud y la educación, en la AFP, en las leyes laborales, en la colusión empresarial, la concentración de los medios de producción, la usura de la Polar, el perdonazo a Johnson, el financiamiento empresarial de la política, la privatización del agua, la pesca de arrastre, la desaparición del bosque nativo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que Chile es un país ejemplo del neoliberalismo. Pero seguido a este neoliberalismo hay una doctrina de seguridad nacional. A la doctrina de seguridad nacional se le llama... es como una visión, digamos, del Estado, en la cual se postula que las democracias occidentales no solo están amenazadas por un enemigo externo, que este es un término de plena Guerra Fría, que en esa época ese enemigo externo era el bloque socialista soviético. Piensen que esto, la doctrina de la seguridad nacional nació en los 60, y muchas, abro comillas, democracias occidentales estaban preocupadas por el triunfo, por ejemplo, de la Revolución Cubana aquí en América. Entonces se empezaron a preocupar no solo por la influencia que podía tener lo externo, el bloque socialista soviético, sino también el enemigo interno, que está representado por las organizaciones políticas de izquierda. ¿Ya? Y frente a esta nueva amenaza ya no valía, ya no era eficaz utilizar las tácticas y estrategias de la guerra convencional, sino que eran necesarios nuevos métodos de contrainsurgencia, infiltración, interrogatorios, etcétera. Todos métodos gestados en Estados Unidos que fueron asumidos por la mayor parte de las policías y los ejércitos latinoamericanos, especialmente el chileno. Entonces aquí nosotros, ¿qué tenemos en Chile? Una economía neoliberal más una doctrina de seguridad nacional. Ese es el modelo heredado de la dictadura y en cuya cancha hoy en día nos movemos. Ese es el modelo que permite que, por ejemplo, como dijo el padre de Rodrigo Avilés, en medio de su dolor, dijo, en los 80 luchamos por un país donde pudiéramos caminar libre y tranquilo por las calles. En ese tiempo uno salía a la calle y no sabía si volvía. Hoy supuestamente estamos en democracia y los hijos nuestros salen a la calle y nosotros no sabemos si vuelven. Eso es grave, dice. Eso estructuralmente es delicado. Bueno, eso se debe a que estamos en una economía neoliberal acompañada de una doctrina de seguridad nacional. Esa doctrina de seguridad nacional son las bases de la actual institucionalidad, incluso es la base del sistema binominal que fue reformado hace poco. De alguna manera la idea era que no se llenara el Congreso nuevamente de sectores, digamos, radicales fuera de los dos grandes bloques que son bastante amiguis entre ellos. Bueno, y esta doctrina de seguridad aparece siempre que sea necesario defender el modelo con cuerpos policiales, obviamente anclado en lógicas de ese pasado. Es así, dice Santander, que cada vez que aumentan las protestas sociales, aumentan las muertes de jóvenes. Se trata de una correlación trágica y perfecta. Por ejemplo, cuando a fines de los 90 crecían las protestas estudiantiles por el déficit del Fondo Solidario, fue asesinado Daniel Menco, estudiante de la Universidad Tarapacá. Eso también ocurrió en mayo del 99, producto de los disparos efectuados por el comisario Norman Vargas. Cuando el 2011 las movilizaciones estudiantiles estaban en su cénit, eso fue en agosto del 2011, fue asesinado el secundario, el niño, 16 años, Manuel Gutiérrez, por el sargento carabineros Miguel Mayecuria. De hecho, justamente a Mayecura, el asesino de Manuel Gutiérrez, le rebajaron la pena, que era de tres años y un día de libertad vigilada, a 400 días. Y eso ocurrió la semana pasada solamente, esa rebaja. Bueno, cuando se manifiestan las comunidades contra megaproyectos empresariales que degradan su calidad de vida, ¿qué pasa? Llega las fuerzas especiales a sus calles. ¿Recuerdan que Caimanes decían en algún momento, los dirigentes ahí de la lucha contra Pelambres, que parecía aduana a Caimanes? Caimanes era súper chico, tenía tres calles, y las tres calles tenían como controles de carabineros. Claro, parecía perfectamente un paso fronterizo, una aduana. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando los casos llegan a tribunales? Se pregunta aquí. La institucionalidad protege con justicia militar a los uniformados autores de los homicidios, tal como ocurrió en las muertes de Manuel Gutiérrez, Daniel Menco, y también en el caso de Matías Catrileo, parte de los luchadores mapuche. Así que estamos en este país perfectamente neoliberal, perfectamente terrorista de Estado. Un ejemplo para el mundo. Vamos con esta canción, esta sentida canción que justamente habla de la pérdida, de cómo se pierde uno en casa para alguna manera sentir el dolor. Fuerza para la familia de Rodrigo, que ojalá se recupere, pueda salir de su grave estado, y seguimos mandando saludos para la familia de Diego y Ezequiel. Esta canción es Te para tres, de Soda Stereo. Thank you. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos para tratar de comentar lo que fueron los anuncios ese día jueves 21 de mayo desde el Congreso por parte de la presidenta Bachelet. Bueno, dejaron obviamente, y era, no había expectativas mayores que eso, hay muchas demandas sociales no resueltas. Ese actuar de la medida de lo posible, ese reformismo, gradualismo de la nueva mayoría, que el mismo la Concertación, a toda esa lentitud, ese gato, pero no es lentitud así porque fuera lento, es como para dejar las cosas como están, si esa es la verdad. Todo ese gato pardismo, que es cambiar una pequeña cosa, pero para que todo siga igual, de eso ya lo venimos escuchando los últimos 25 años, no hay ninguna sorpresa. Volvieron a decepcionar, esta vez por la ausencia de profundidad en reformas que en algún momento crearon altas expectativas entre los movimientos sociales, por ejemplo en educación o en el tema del proceso constituyente. Vamos por partes, yo creo. Primero, la decepción de los estudiantes. La vocería de los universitarios dijo que habían sido buenos títulos y malas bajadas, o sea, claro, hablaron de otorgar gratuidad completa y efectiva al 60% de los estudiantes más vulnerables del país, pero la propuesta no satisface a la Confech, que acusó la ausencia de elementos nuevos y de profundidad en la idea de fortalecer el sistema público. Para la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra, pese a que el anuncio genera expectativas sobre cómo se va a financiar y efectuar dicha gratuidad, le parece, dice, que la cobertura es similar a lo que existe hoy, y eso es muy cierto, y dejará fuera el sistema a más de 1 millón de estudiantes. Tienen toda la calle gritando gratuidad y esta gente va a dar arancel diferenciado, o sea, gratuidad para, no sé, el 60%, que es lo que dijo la presidenta. Eso no solo no oír, es no querer meterse, digamos, con los ejes de este Chile que describíamos en el bloque anterior, este Chile neoliberal, porque efectivamente la mercantilización de la educación es uno de los pilares de este país, que lo tienen como está. Los universitarios recalcaron que la propuesta del Ejecutivo no resuelve la falta de regulación en las instituciones privadas, pese a que la mayoría de los estudiantes está en CFT, que es Centro de Formación Técnica, Institutos Profesionales y planteles privados. Bueno, por otra parte, les decía anteriormente que también había habido desilusión respecto al tema del proceso constituyente, porque cada día se ve más lejos el tema de hacer una asamblea en torno al tema. En efecto, en su anuncio, la mandataria recalcó que la nueva constitución sería, abro comillas, legítima y actualizada, y formulada en, abro comillas, un acuerdo político amplio, y que esta debería garantizar un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. O sea, a nuestros ojos va a haber un acuerdo nacional que va a ser zanjado en el Congreso, aparentemente, y no del modo quizás más democrático, que sería una asamblea constituyente libre y soberana, digo. Los, no sé, aquellos que trabajan en el tema de la Asamblea Constituyente dicen que el proceso constituyente es algo que debe disputar la ciudadanía, que no va a ser un regalo, así que hay que continuar incidiendo. Bueno, respecto a la reforma laboral, no hay ninguna autocrítica, así que no había ninguna sorpresa, excepto quizá uno de los anuncios que más llamó la atención en materia laboral, que fue que antes de que termine su administración, los trabajadores honorarios que se desempeñan con funcionarios públicos iban a pasar a contrata. Dijo, al finalizar el periodo presidencial no habrá trabajadores desempeñando funciones permanentes, trabajadores honorarios, desempeñando funciones permanentes en el gobierno central. Y se propone que en una primera etapa la implementación de un plan de traspaso de 8.800 trabajadores que actualmente están contratados a honorarios a la modalidad de contrata. Efectivamente, como le decía, no hay ningún tema, ninguna mención más allá de seguir trabajando por esta reforma laboral que tanto hemos despedazado, no solo aquí en Econoestra, sino también oficialmente desde esta central, o sea, esta confederación que es la CGT. Por una parte, en temas medioambientes, si bien en los últimos meses, por ejemplo, ha habido manifestaciones como la que ocurrió ahí en abril respecto al tema del agua, Bachelet no hizo ninguna referencia a la idea de modificar el código de agua existente formulado en dictadura. En cambio, reforzó el rol del delegado de recursos hídricos y destacó la inversión que se realizará en materia de riego, nuevas fuentes de agua potable y abastecimiento de agua para consumo humano. Insisto, aquí es mucho ruido, pocas nueces. Como siempre, no se tocan los ejes, las causas, y ese es yo creo que esa es la primera conclusión, al menos se los digo yo a nivel muy personal. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando uno se empieza a meter o a analizar y a tratar de entender un poco cómo funciona el tema del poder y la política, es que la mayoría, especialmente los que buscan el poder, están por, cuando están después ahí en el poder, dedicados a parchar, a tratar efectos, pero nunca causas. Esa autocomplacencia es quizás una de las cosas más peligrosas dentro de la política. Bueno, y en el último punto quería mencionar el tema del aborto, porque si bien el año pasado había anunciado la despenalización del aborto en tres causales, esta vez se mencionó el tema muy escuetamente, asegurando nomás que el proyecto de ley abrirá para las mujeres la posibilidad de tomar una decisión respecto a la gestación. Desde la Coordinadora Feminista en Lucha dicen que el actual proyecto no profundiza en el reconocimiento a la autonomía de las mujeres y que, si bien es un pequeño avance frente a la actual ilegalidad total del aborto, no es suficiente. Además, recalcaron que el aborto terapéutico cubrirá un mínimo porcentaje del total de abortos que acontecen todos los años en Chile. Pero nosotros vamos a homenajear a todos aquellos que fueron a marchar a Valparaíso, todos aquellos que están, digamos, en la agitación permanente, que buscan de verdad construir un mundo mejor y que para ello están dispuestos a pasar a llevar los ejes de este Chile neoliberal, de este Chile terrorista de Estado, como le decía, y que es un ejemplo. De hecho, hoy día, justamente hoy día, la OCDE destacaba, no como algo bueno, pero en un informe, que Chile es el país más desigual de los países que están agrupados en la OCDE. Entramos a la OCDE como para dar pena, pero es la realidad. En otros países no es que estén muy bien, pero al menos el más desigual es Chile. Está todo concentrado acá. El poder político, el poder económico, la cultura, los medios, etcétera. Pero para los que continúan luchando, vamos con esta canción original de Víctor Jara que se llama El alma llena de banderas, y en este caso va interpretada por Quilapayún. Llegarán la luz del criminal. Tu nombre vende al rico muchos nombres. Del que quemó tus alas al volar, apagará el fuego de los pobres. Lo apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, para continuar con este Estado de la Nación, es como que vamos a ser nuestro propio Estado de la Nación. Nunca se nos había ocurrido eso. Podríamos hacer paralelamente al 21 de mayo como nuestros propios anuncios. Estaría bastante bueno. Bueno, hagamos un Estado de la Nación. A nivel político, quería mencionarles esto a raíz de muchos análisis que salieron la semana pasada entre el asesinato de Diego y Ezequiel y también a puertas de lo que hacen las manifestaciones en Valparaíso. Entre hartos artículos, hartos analistas, fuimos armando un poco esto que entrega, de alguna manera, como le decía anteriormente, este país, el líder ahí en este neoliberal terrorismo de Estado, ahí bajo la doctrina de la seguridad nacional, etcétera. Hay un concepto, ustedes saben, que profundamente permeó en la cultura política especialmente, porque quería hacer partir con el ambiente político de este país frente a lo que estamos viviendo. Y es el concepto de la medida de lo posible, que originalmente Elwin acuñó para referirse a obtener justicia en temas de derecho humano. Hacer cosas en la medida posible puede quizás sonar razonable. Gradualista, que es otro concepto que le encanta a la Concertación y a la Nueva Mayoría. Sin embargo, este concepto naturalmente evolucionó a la medida de lo legal, de manera que la política de la medida de lo posible, más que ser un saludable afán de moderación, se convirtió en una excusa para empujar las fronteras éticas hasta el límite. Esto lo sabe muy bien Julio Poncelero Martelli, Enrique Correa, Sebastián Piñera, el Choclo Delano y tantos más que dan vida a esta obra criolla. Y ahora también se ha sumado a la propia presidenta. El gabinete, que se estrenó este mes, donde entre otros está Jorge Burgos, es precisamente una encarnación casi perfecta de la filosofía de la medida de lo posible. Porque si la historia de los últimos 25 años sirve como referencia, diríamos que la Concertación suele inclinarse casi siempre hacia el status quo, y en este país es hacia la derecha y los poderes tradicionales. El asunto es que la política chilena, hacer las cosas en la medida de lo posible, está hace varios años en curso de colisión con las expectativas que tienen muchos ciudadanos. Ese es el tema. Cuando Bachelet nombra un equipo político conservador y comprometido con el establishment, lo que la prensa de derecha celebró como un como un giro al centro, se está demostrando que el Bachelet no sabe, o el gobierno, o el ejecutivo, no saben gestionar las expectativas de mucha gente, y que son presas de encuestas que realizan politólogos mayoritariamente conservadores y un cuarto poder, la prensa, mayoritariamente de derecha y a favor del status quo que ha imperado desde el retorno a esta democharcha o esta post-dictadura ahí en 1990. Ese es como el estado de la nación en términos políticos, ¿o nos equivocamos? Eso en, desde el punto de vista político, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué mejor que todos los miedos que tiene el empresariado, ¿no? El Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio, de la CPC, se reunió la semana pasada y estuvo marcado precisamente por el cambio de gabinete y por los anuncios que podría mencionar Bachelet en su cuenta pública. Desde la CPC pidieron poner énfasis, para variar, en el crecimiento, siempre usando el crecimiento como excusa para no cambiar nada, para dar señales en cuanto a la productividad, así como también esperan un freno en las reformas impulsadas por el gobierno. Todo esto dicen para retomar el crecimiento. Ustedes saben que aquí opera con mucha claridad que cuando los empresarios hablan de crecimiento se refieren a sus bolsillos, porque a eso se refieren. Hablarán de empleo casi que como un efecto secundario, pero su prioridad evidentemente es sus bolsillos. Y aún reproduciendo aquellas frases de que yo recuerdo muy de Vigie allá en los 80, de que esto iba a chorrear el capitalismo neoliberal chileno, iba a generar con el gran impulso al crecimiento un chorreo, es decir, que a los ricos les fuera bien y iba a hacer que al resto no fuera bien. Qué mentira, ¿no? En la economía política se comprueba que eso es no solo es falso, sino que es contraproducente. El nivel de concentración de la riqueza en este país genera, entre otras cosas, por ejemplo, que los políticos que usted vota estén comprados por sus propios jefes, por los jefes que a ustedes se lo fregan, se lo cagan. Esos empresarios compran a la gente que usted piensa que va a hacer algo para defenderlos. Si aquí estamos gobernados por gatos, como dice el cuento de Mouseland. Bueno, en esta misma línea de pedir que frene las reformas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, valoró, aplaudió, eso ya lo habíamos dicho, el liderazgo del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Dice: nos interesa muchísimo que efectivamente el liderazgo que tenga desde el equipo económico del ministro, Rodrigo Valdés, de Hacienda, que los puntos estén centrados en el crecimiento, que es lo que Chile necesita. Y si para eso es necesario poner freno a alguna reforma, creo que es importante, dice. Chile tiene que salir de donde estamos parados y eso se hace con crecimiento, no con otra receta, dice. No con otra receta. Bueno, desde el empresariado además fue valorado el primer pronunciamiento que dio el ministro sobre la reforma laboral, quien rechazó incluir dentro de la iniciativa de la negociación por ramas el IPC en el piso mínimo negociador, y avanzar en adaptabilidad laboral. Yo creo que es bastante claro todas las señales que nos dicen acá. No esperen nada de nosotros. Efectivamente eso. Y la verdad es que no tenemos que esperar nada de ellos. Hay que puro salir a la calle y recuperar las cosas, ¿no es cierto? Así que andar pidiendo cuestiones. Lo único que hay que tener cuidado no es porque ahora resulta que les da por matar en las protestas. Bueno, hace mucho tiempo en realidad. Este país, a nuestro juicio, está podrido en sus bases. Así que si usted quiere un mundo mejor para su hijo, para su hija, para su compañero, para su compañera, ese copia feliz del Edén, de verdad que les recomendamos hacer un cambio en los cimientos, en lo eje, desde abajito. Las reformas para eso no sirven. Si cuando el alma está muerta, hay que sacarla, ¿no?, y poner un alma nueva. Vamos a ir justamente una canción ad hoc, creo, y a la violencia misma, a todas esas balas, como dicen en las marchas, ya van a ver, todas las balas se van a devolver. Bueno, les devolvemos también con violencia. Vamos con esta canción de la banda, de hecho, chilena, que se llama Criminal, y esta canción llamada Alma Muerta. We'll be right back. ¿Se acuerda de lo que hablamos? Yo escucho tantas cosas, no recuerdo, hombre. Lo aumento sueldo. Pero hombre, ¿está usted loco? ¿Acaso no ve cómo está la economía? Que no nos engañen, porque la economía la hacen los trabajadores. Hablaremos de ella en Econo Nuestra, el programa sobre economía y más. Los lunes de 8 a 9 de la tarde en la radio, la voz de los trabajadores. Ya vos, jefe, hablemos economía entonces. Bueno, para ir despidiendo este capítulo de Econo Nuestras, reiteramos lo que es el llamado de las movilizaciones del día jueves, tanto a las 11 de la mañana como a las 7 de la tarde. Precisamente para, yo creo que a mi juicio tiene dos caracteres. Uno, por una parte, es demostrar que enviar mucha fuerza, una demostración de fuerzas para este muchacho Rodrigo Avilés, quien fue herido por un carro lanzagua el día del 21 de mayo, el día de los anuncios que estuvimos analizando, comentando el día de hoy. Pero también, por otra parte, yo creo que lo principal es decir que no se está dispuesto a aguantar esto nunca más. Me acuerdo que el 4 de agosto del año 2011 fue después de la represión sufrida en las mañanas y luego en la tarde por parte de la policía en pleno gobierno de Piñera, aparecieron los cacerolazos en esa época. 3 semanas después fue asesinado Manuel Gutiérrez. En el caso de hoy, la idea es justamente hacer una protesta para ir en contra de eso. DJ Clotario, ¿me va a decir algo? De Perú nos mandan saludos, dice DJ Clotario. Nancy Flor Rodríguez. Aprovechamos a mandar un saludo también para Perú. A propósito de Perú, ellos en la zona, la otra vez lo estuvimos comentando, los que tienen, también están recibiendo mucha represión en las comunidades que están en contra de proyectos mineros. Así que un saludo ahí a la compañera Nancy. Bueno, aparte de lo que les decía justamente de lo que va a ser la protesta este día jueves, el día de hoy, y se extenderá hasta el día jueves, sí, justamente hasta el día jueves, los primeros 3 días en Santiago y el último en Talca, allá en la séptima región, se está desarrollando, partió hoy, ojo, el Seminario Internacional de Economía Social y Solidaria. El nombre que tiene, y esto es muy interesante, es Más allá del neoliberalismo, que prácticamente es de todo lo que hemos hablado en el programa del día de hoy. Esta actividad, este seminario, se realiza, está en conjunto, una actividad en conjunto por la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, y participa también la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, la Católica del Maule, y en sociedad con Cáritas Chile y la Delegación Valonia-Bruselas de la Embajada de Bélgica. Muy interesante este Seminario Internacional de Economía Social y Solidaria, más allá del neoliberalismo. Y por otra parte, quería comentarles, a partir de mañana y hasta también hasta el jueves, se va a realizar el Seminario Internacional Comunicación Comunitaria para un Nuevo Siglo, que va a contar con destacados invitados internacionales y un énfasis en las experiencias de comunicación indígena. Esto es realizado por la AMARC, que va a reunir a las voces de la radio comunitaria aquí en Chile. También esto es un encuentro internacional, el encuentro organizado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Su objetivo es profundizar el debate entre el sector público y comunitario sobre el rol de la comunicación social en Chile y el mundo, en particular el caso de las radios comunitarias de pueblos originarios. La inauguración y paneles iniciales, con diversos expositores de América Latina, África, Europa y nacionales, están programados para el día martes 26 de mayo, mañana, en el Palacio Consistorial de la Municipalidad de Santiago, que está ahí en la Plaza de Armas, en el Salón de Honor del Palacio Consistorial de la Municipalidad de Santiago. Esto va a ser a partir de las 9 horas. Y ante las necesidades de constante intercambio de aprendizajes que plantean las radios comunitarias, el miércoles y el jueves se van a realizar talleres de autoformación. Uno en el GAM, que ahí está en la Alameda, ahí en Metro Universidad Católica, centrados en mejorar la gestión integral de las emisoras comunitarias, la estrategia de producción informativa a lo local, a lo global, y en profundizar la reflexión sobre las miradas de los pueblos originarios y el debate de género. Y con esas invitaciones, tanto para este Seminario Internacional Comunicación Comunitaria para un Nuevo Siglo, organizado por la AMARC, que comienza mañana en la Municipalidad de Santiago. Seguido también por la invitación que hicimos al Seminario Internacional de Economía Social y Solidaria, más allá del neoliberalismo, que partió el día de hoy y que se extiende hasta el día miércoles en Santiago para continuar el jueves en Talca. Además de las protestas llamadas para el día jueves por parte de los estudiantes contra la represión, no más represión, finalizamos este capítulo de Econo Nuestra, el programa de economía de la radio La Voz de los Trabajadores. Muchas gracias, como siempre, a quienes nos escuchan en diversas partes de Chile y también del mundo, y aprovechamos de dejarles un cariñoso abrazo en sus oídos. Lo dejamos en compañía de la radio La Voz de los Trabajadores, y recuerden que este programa se repite todos los martes a mediodía. Chao, chao. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter, y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.